Sí, bueno, efectivamente, en estos días se cumplieron, lamentablemente, una fecha que no es para celebrar, es para conmemorar, 39 años de la mal llamada tragedia del Orinoco, que, bueno, ya el compañero Armando Carías, quien era director del grupo del Teatro El Chichón y fue sobreviviente de esta situación, nos ha aclarado de que eso no debe llamarse tragedia, sino que debe llamarse la masacre del Orinoco, porque, bueno, últimamente se han logrado recabar una serie de informaciones donde todo parece indicar que fue un hecho criminal realizado con premeditación y alevosía. De eso vamos a hablar ahorita un poco más tarde. Pero en la canción Con Todo, uno de los temas emblemáticos del grupo Madera, esta agrupación de San Agustín, que tuvo como finalidad la proyección, promoción y difusión de la música afrovenezolana y la música afrocaribeña, específicamente la música cubana. Y entonces un grupo que nació en el año 1978 y tuvo realmente una importante labor en ese tiempo, en esos primeros años de difusión de la música. Muchas de las personas mucha de la gente del pueblo venezolano en aquel momento escuchó por primera vez lo que era una fulía, lo que era un toque de quitiplás, lo que eran los distintos toques de tambor venezolano, porque esas cosas no se difundían antes, esas cosas, la música de raíz tradicional parece que estaba vetada para las emisoras de radio. Y el grupo Madera, junto con Un Solo Pueblo, que también surgió unos años anteriores al Madera, pero más o menos por esa época, empezaron con la tarea de difundir lo que era toda nuestros géneros de música tradicional, esa riqueza patrimonial musical que tiene Venezuela. Y bueno, parece que eso era peligroso, ¿no? Porque al final ocurrió lo que ocurrió, de lo que hablaremos un poco más tarde. Sí, claro, pero también habría que acotar ahí, Ignacio, el impacto que tuvo el Grupo Madera en cuanto a la organización popular, porque recuerdo que para entonces en el barrio Marín se gestó una organización que inundó toda Caracas y los pueblos de Venezuela. En la organización, que esto se suma también a esa inmensa labor de rescate de nuestro patrimonio cultural y latinoamericano en este caso, pero el impacto que tuvo el Grupo Madera en la organización popular fue, bueno, que todavía estamos viendo esas semillas germinar por ahí. Bueno, vamos a pasar ahora, Ignacio, a nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? En 2015, la Biblioteca Nacional se abrió camino a los nuevos entornos tecnológicos con el lanzamiento de la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo, que permite acceder, aparte de las colecciones que se resguardan en la institución, que custodia la memoria documental de nuestro país. 4 años después de su puesta en línea, la Biblioteca Digital se redimensiona para responder a los desafíos actuales en el acceso a la información. A propósito de haberse celebrado el pasado 23 de agosto, el Día del Internauta, este martes te contaremos cuáles son las novedades de la Biblioteca Digital César Rengifo, una herramienta que facilita la labor de estudiantes e investigadores. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Bueno, ahora escuchemos qué fue noticia en nuestras bibliotecas. Sí, porque hemos estado en movilización por la defensa de nuestra memoria documental. Y nos mantenemos en acción permanente. Este martes, bibliotecarios y archivistas de Venezuela repudiaron las acciones de bloqueo económico promovidas por el gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo y alertaron sobre los efectos que tienen tales maniobras sobre nuestro acervo documental. De eso hablaremos en esta sección que se llama Biblioteca al Día. Biblioteca al Día. Así es, en la Plaza Luis Villafaña de nuestra Biblioteca Nacional nos reunimos trabajadores del área bibliotecaria conjuntamente con los compañeros del Archivo General de la Nación, para leer un pronunciamiento en el que rechazamos el recrudecimiento de las acciones que pretenden aislar al país en el campo económico y geopolítico. Además, denunciamos que tal coyuntura compromete el trabajo de nuestras bibliotecas al cerrarnos vías para adquirir materiales para nuestras colecciones y los insumos para el mantenimiento de los distintos soportes documentales que resguardamos. Esta situación compromete la memoria documental del país, que es una pieza fundamental para la construcción de nuestra identidad y el fortalecimiento de los valores de identidad y soberanía. Como venezolanos, frente a ese escenario, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de nuestra labor y con el pueblo creador. Y el pasado miércoles 21 de agosto se celebró una toma cultural contra la intolerancia y el olvido frente al Ministerio Público, en respaldo a la petición de reabrir la investigación sobre las circunstancias del naufragio en el que murieron integrantes del Grupo Madera en el río Orinoco hace 39 años. De eso estábamos hablando precisamente al inicio de este programa. Junto a cultores y artistas, pedimos también en ese día profundizar las acciones ante la campaña de xenofobia contra nuestro gentilicio. Una víctima de esos ataques, como sabemos, es el cantante Fernando Colina, cuyos familiares nos acompañaron en la toma cultural. En ese sentido, consignamos ante el Ministerio Público un documento en el que pedimos el esclarecimiento de los hechos en los que murió Colina, a quien se le negó la oportuna asistencia médica en Colombia y donde viajó por compromisos profesionales. Y Biblioteca Nacional sigue dando noticias. Este lunes egresó la cuarta cohorte del primer nivel de residencias en conservación y preservación de documentos que se dictó en la Biblioteca Nacional. Se trata de un proyecto formativo destinado a capacitar a profesionales en el cuidado de los diversos soportes documentales que reposan en nuestras bibliotecas. En esta oportunidad, los participantes nos dieron un diagnóstico del estado de nuestras colecciones y brindaron una serie de recomendaciones para su preservación, que estudiaremos. Además, presentaron una obra restaurada dentro de nuestra Biblioteca Nacional, el Catálogo de Arte Cristiano del año 1907. Queremos agradecer al Programa de Servicios Técnicos Bibliotecarios por llevar adelante esta iniciativa y a los participantes que provienen de la Biblioteca Nacional y de otras instituciones como la Universidad Central de Venezuela, la UCB y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, nuestras más sinceras felicitaciones. Bueno, y luego de esta ronda de noticias, vamos a nuestra sección Sentir Bibliotecario. Sentir Bibliotecario. Hoy tenemos en el estudio de Alba Ciudad nada más y nada menos que a María Rosario Vera, quien está al frente de la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo. Este martes conversaremos con ella sobre las novedades que nos trae la biblioteca, que se reestrenó la semana pasada, esta biblioteca digital, y cuáles son los desafíos que encaran nuestras bibliotecas en tiempos de plataformas digitales. ¿Cómo estás? Sí, hola, buenas tardes. Rosario. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, María Rosario, gracias por estar con nosotras y nosotros. Hablemos de la historia de la Biblioteca Nacional. Vamos a unas preguntitas. De la Biblioteca Digital, más bien. Bueno, Biblioteca Nacional tiene su resguardo la Biblioteca César Rengifo. Zapata, si no la pierde la empata. Bueno. Bueno, una batería de preguntas para Rosario. ¿Cuándo nace y por qué se crea la Biblioteca Digital? ¿Cuál fue su respuesta inicial de los usuarios? ¿Cuáles son los recursos digitales que nosotros tenemos? ¿Cómo ha sido el proceso de alimentación de esta base de datos? En fin, ¿quiere que te haga más preguntas? Wow, una retahíla de preguntas. Sí, bueno, buenas tardes. La Biblioteca Digital César Rengifo nace en diciembre del 2015, ¿verdad? Y el objetivo de ella era difundir el patrimonio documental de la biblioteca que está almacenado en la Biblioteca Nacional de Venezuela, organizado en cada una de sus colecciones, pues. En hemeroteca, con las publicaciones periódicas, la revista, los periódicos, en referencia, las obras de referencia, los libros, en el Archivo Audiovisual de Venezuela, donde reposan o están almacenados la fotografía, todas esas obras planas, las partituras, etcétera. Y la idea era justamente llevar todo ese documental, pues ese acervo venezolano, a los usuarios virtuales, porque estamos en la era de la tecnología y son los usuarios los que prácticamente los salones virtuales, los que, bueno, ahorita demandan muchísima información a texto completo. Entonces, bueno, actualmente le hicimos un rediseño, pues, a la Biblioteca Digital de Venezuela, con el objetivo de facilitar el acceso a esas colecciones, de manera que el usuario pueda descargar fácilmente ese objeto digital que ya tenemos allí almacenado. La plantilla que tenemos actualmente es una plantilla en una especie de revista digital, en la cual puedes visualizar diversas secciones que representan esas colecciones, bien sea un manuscrito, ahí tienes, puedes descargar una publicación oficial, unos libros raros, fotografías, carteles, mapas, etc. Y en este rediseño, digamos que redimensionamos lo que son unas taxonomías. Tenemos las fuentes documentales, los contenidos temáticos y entre otros. Esos contenidos temáticos, bueno, en su primer momento, cuando surgió la Biblioteca Digital en 2015, aproximadamente eran como 5 o 6 contenidos temáticos. Ahorita ya contamos con más de 32 contenidos temáticos que representan cada uno de los formatos. Así también hay una sección muy importante que les invito a consultar, que es la de autores y personalidades. Ahí actualmente tenemos 25 autores, son escogidos de acuerdo a un contenido, pues, es decir, tenemos de índole histórico, literatura, tenemos de académicos, sociales, educadores, etc. Bueno, se destacan dentro de los últimos, tenemos a Cecilio Acosta. El año pasado se liberó el contenido de él con el tema en el marco de su bicentenario. Tenemos a Mario Viseño Lagorri, que en su momento los familiares nos cedieron los derechos de autor. Es decir, tenemos otros contenidos bien actualizados porque los familiares o los mismos autores han cedido sus derechos para que contemos con unas colecciones para el público. Bueno, aquí estoy visualizando la página de la Biblioteca Digital César Regifo, y a propósito de lo que tú dices, aquí está autores y personalidades. Ajá, está, sí, en orden alfabético, desde Ador Ernst, Andrés Bello, Andrés Ló, Blanco Aristide Rojas, sí, Cecilio Acosta, César Regifo, Ezequiel Zamora, Francisco Miranda, Henry Pitiero, Hugo Chávez, sí, Fría, José Antonio Ramos Sucre, José Gregorio Hernández, sí, José Marcial Ramos Guede, José María Vargas, José Martí, Juan Antonio Pérez Bonaldez, Juan Botita Plaza, Juan Emán Rocio y la Colonia Tobar. Y bueno, sí. Y termina con Tulio Febres Cordero, pasando por Teresa Carreño, Teresa La Parra, Manuel Señora Gorri, Manuel Landaita Rosales, Luis Racetti y Lisandro Alvarado. Juan Germán Rocio, muy importante. Juan Germán Rocio. ¿Cuál es el criterio o cuáles son los distintos criterios para alimentar la Biblioteca Digital César Regifo? ¿Puede estar toda la Biblioteca Nacional puede estar allí colocada? En un futuro pudiese ser, pero ahorita nosotros los criterios están enmarcados en un documento de desarrollo de colecciones para bibliotecas digitales. Y bueno, por un lado son los criterios de preservación, todos esos documentos que nosotros tenemos en la biblioteca que son patrimoniales o fueron fundacionales y que, bueno, necesitan ser preservados. Y al preservarlo, bueno, ¿cómo facilitamos el acceso a ello? A través de un formato digital. El otro criterio es el derecho de autor. No podemos digitalizar todo lo que está allí porque hay unos permisos, pues hay una ley de derecho de autor que debemos respetar. Y bueno, para incluirlo acá se solicita una carta, pues, por ejemplo, un familiar está de acuerdo, un autor quiere donar su colección, manda una carta a la institución y entonces cediéndolo y nosotros procedemos a hacer el proceso de digitalización. O sea que evidentemente que esto es una acción que profundiza en el proceso de democratización. Del acceso a la información y el conocimiento que están contenidos en muchos en todos los documentos tiene la Biblioteca Nacional, pero no todo puede estar en la Biblioteca Digital César Regifo. Quiero que se aclare bien eso porque seguramente puede haber un usuario que diga: oye, pero es que acaba de salir el último libro de Paulo Coelho y yo no lo consigo en la Biblioteca Digital César Regifo. Entonces, esa biblioteca no me sirve a mí para nada. ¿Por qué el último libro de Paulo Coelho no puede estar colgado en la Biblioteca Digital César Regifo? No, justamente, exactamente. Justamente porque necesitamos el permiso, en este caso, del autor para liberar ese contenido. No, y algo importante, que en la parte final de la biblioteca tenemos que es la biblioteca digital, la misión y visión. Y dentro del concepto que es la biblioteca digital, nos dice: Biblioteca Digital de Venezuela es respetuosa de la ley sobre el derecho de autor y su reglamento en los términos que se expresa la protección de las obras de ingenio. En este orden, solo se liberan contenidos exentos de su cumplimiento, salvo en aquellos casos que sus creadores autoricen formalmente su incorporación por este medio. O sea, Pablo Coelho todavía no nos ha dado permiso para su publicación. Muy bien, muy bien. Además que hay cosas, de pronto hay una literatura mucho más profunda y más interesante que por la literatura supuesto. De Pablo Coelho, ¿no? Pero no nos vamos a meter en las áreas de, ejemplo, de gustos y colores. Pero fíjate, Rosario, hablabas de que existen contenidos temáticos, ¿no? Esos contenidos temáticos, por ejemplo, veo aquí que hay Afrovenezolanidad, uh-huh. Tesoros de la Biblioteca Nacional, Memorias del Tiempo, Guayana Esequiba y las publicaciones periódicas del siglo XIX, sí. ¿No? Esos son un ejemplo de esos contenidos temáticos. Sí, que representan justamente, bueno, dependiendo del formato, va a representar una colección de la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, publicaciones periódicas del siglo XIX, allí tiene esos periódicos de la época, pues. Entonces aquí en su momento una de las primeras colecciones que se empezó a digitalizar cuando se creó, se difundió por la biblioteca en el 2015 fue el Correo del Orinoco, y así otros tenemos ahorita el Reconciliador, el Mallete, el Argo, esa prensa que fue de 1811 antes de 1830. Pero además de entonces de los contenidos temáticos, hay el usuario puede tener otras estrategias de búsqueda también, ajá, ¿no? También, exacto. Porque el documento está colocado en la biblioteca digital, pero al mismo tiempo tiene como una descripción. Sí. Y esos descriptores, en los descriptores hay etiquetas, hay maneras de llegar a la información que está contenida allí. ¿Cómo es ese procedimiento? Sí, bueno, un poco para poder describir los documentos, o sea, para darle, digamos que vida, pues, y facilitar el acceso a cada uno de esos objetos, hay unas normas técnicas que debemos representar en este formato digital. En este caso tenemos una cantidad de metadatos, ¿verdad?, que me va a reflejar el autor, el título, el año del documento, las materias. Pero nosotros hemos ido agregando también palabras claves, porque las palabras claves ahorita son las que nos permiten posicionar un portal o un portal web. En este caso hemos asignado muchísimas palabras clave a muchos objetos para que se recupere la información de una manera más fácil. Así, por ejemplo, en el portal tienen una sección de buscador y allí ustedes pueden, bueno, desplegar su búsqueda por autor, por título, por materia, por la preferencia, ¿no? Yo les recomiendo, por ejemplo, en esos tesoros que tenemos, hay un tesoro, una obra importantísima que es de Mérida, pues es por en su momento fue elaborada por Tulio Férez Cordero. Si ponen la palabra, como palabra clave o en el buscador, el primer álbum botánico de los Andes de Venezuela. Eso es una obra extraordinaria de nuestro representante de Mérida, como fue Tulio Férez Cordero, y ahí les va a traer ese libro que es bien ilustrado. Pues él aplicó la técnica de foliografía, que es ese tipo de los tallos, o sea, la impresión de los tallos, de las hojas, pues. Entonces, de verdad que es importantísimo. Y así como ese, pueden buscar, por ejemplo, el primer manual de la vacuna, que es José María Vargas, Epítome de la Vacuna. Entonces fortalece un poco con la búsqueda. Claro, recordamos, o vamos a dar cuál es la dirección de esta biblioteca digital, ¿no? Que es HTTP, sin el www, HTTP, y después biblioteca digital, todo pegado, .bnv.gov.be. bibliotecadigital.bnv.gov.be. Bueno, estamos conversando con María Rosario Vera, quien coordina la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Con ella seguiremos conversando en la próxima parte de Biblioteca Viva. Porque ahora vamos a hacer una pausa, pero nos vamos al corte con Benny Moré, el bárbaro del ritmo, y ¿Dónde estabas tú? Esto a propósito de haberse celebrado este 24 de agosto el centenario de su nacimiento en la Casa de Nuestra América José Martí. Le rendimos tributo con una muestra pictórica con apoyo del colectivo de los Macropanas del Pedagógico y la presentación de los grupos Tropical de Biblioteca Nacional y Amarillo y su Son del Instituto Pedagógico. Así que bueno, vamos con el Benny Moré y ¿Dónde estabas tú? Thank you.

regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Acaban de escuchar Mi Primer Vals, de el maestro Laudelino Mejías, cuyo natalicio conmemoramos el próximo 29 de agosto. Laudelino Mejía, patrimonio musical del estado Trujillo, autor, entre otras obras, del famoso vals Conticinio, que ya se ha vuelto tradición que lo bailen los novios y las novias durante el festejo de su matrimonio. El Laudelino Mejía, además de todo, fue uno de los primeros maestros de música de ese gran guitarrista venezolano que fue Alirio Díaz. Para allá, para Trujillo, lo mandó Don Chío Subillaga desde Carora para que se formara un poco más en contenidos musicales, mientras el maestro Laudelino era el director de la banda del estado Trujillo. Allí puso a Alirio a tocar el saxofón y después entonces lo mandó para Caracas, y de ahí en adelante ya sabemos el cuento, la historia de Alirio Díaz. Así que bueno, celebrando a Laudelino Mejías. Bueno, y los invitamos a participar con nosotros en esta conversa con María Rosario Vera, quien está al frente de la Biblioteca Digital de Venezuela, CERSA Rengifo, a través de la mensajería de texto 0412-922-4841. O también pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Así es. Y bueno, como dice Vladimir, nos encontramos aquí con María Rosario Vera y seguimos hablando del tema de la Biblioteca Digital César Rengifo. Tenemos una nueva presentación de la Biblioteca Digital. ¿En qué se diferencia fundamentalmente con la anterior presentación de la biblioteca? Sí. ¿Cuáles son, digamos, el impacto? Exacto, sí, las modificaciones que de alguna manera me imagino que optimizan el uso de esta herramienta. Sí, una de las bondades que tiene ahorita esta presentación es que el usuario puede saber de una manera rápida qué es lo último que hemos publicado. Pues hay una sección, una etiqueta que dice lo último, y allí le va a aparecer un texto que va a estar girando, ¿verdad? Y va a estar indicando qué estamos publicando recientemente. Y hay otra que está en el panel derecho, pues, del portal, que justamente se llama Recientes. Ahí también aparece la variedad de documentos que nosotros vamos a publicar. Y una vez que le das clic al objeto, al final también aparece link de interés. Ahí nosotros podemos relacionar las obras. Es decir, tenemos una sección también de destacados donde podemos organizar quizás por efemérides o por temas, dependiendo de la eventualidad. Pues. Entonces allí... nosotros colocamos si hay un tema en especial, un autor, por ejemplo, ahorita en agosto cumplió años, el 13 de agosto cumplió años Henri Pittier, y nosotros aquí tenemos, bueno, los libros de él. Entonces pudimos colocar en la sesión de destacados, que son como cuatro, una sesión que incluye cuatro libros, ahí se colocan, ¿no? Y en el medio hay otra opción que es de unos documentos que van girando, que tienen slider, pues. Ahí también nosotros combinamos los formatos, porque queremos ilustrar de una manera, o sea, por un lado la fotografía, por otro lado las partituras, los libros, etcétera. Esa combinación de formatos que están presentes en cada una en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Esa es un poco las novedades, pues. Y bueno, también agrupamos nosotros los contenidos temáticos, porque bueno, hay un momento que iba a ser una etiqueta bastante larga, pero entonces las hemos ido agrupando a medida que los usuarios nos dan recomendaciones para desarrollar temas. Ahora, desde el punto de vista, digamos, tecnológico, la gente puede pensar, ¿no?, que lo meten en un escáner y tal, listo, y eso lo copian de una vez. Uh-huh. Pues no, para esto se necesitan, digamos, unos equipos más o menos especializados. Uh-huh. Cuéntanos de esos equipos con los que cuenta la Biblioteca Nacional. Sí, una vez que se difundió el proyecto, o sea, que se cristalizó el proyecto de Biblioteca Digital, eso fue en 2015, nosotros se fortaleció la plataforma de la Biblioteca Nacional con unos escáneres de alta tecnología. En este caso, unos escáneres que son de Francia, pues una tecnología francesa, y con esos escáneres podemos digitalizar de tal manera que no se daña no se dañan los documentos. Es decir, como son documentos friables, de vieja data, pues tienen una luz especial, una luz blanca, que en ningún momento la luz va a dañar el documento. Son de alta tecnología, nos permite después hacerle una edición puede estar digitalizado con una alta resolución para su preservación en la Biblioteca Nacional, y después nos permite editarlos de manera que podamos bajar la calidad o por lo menos la resolución pues, uh-huh, para que se pueda difundir por una página web. Uh-huh. En términos de durabilidad, nosotros hablamos también, uh-huh, en términos de vida, eso digitalizado, más o menos, ¿qué tiempo de vida pueden tener? Bueno, eso es relativo. Es relativo, porque, pero claro, más o menos. Se habla que un CD, por ejemplo, sí, son 500 años. Sí, lo que pasa es que esto va cambiando, la tecnología va cambiando, que la tenemos, por ejemplo, ahorita en un CD. Luego necesitamos tener otra tecnología que tenga mayor capacidad para poderla ver más adelante, pues, porque si no, no podemos visualizarlo. Yo me imagino por dónde va Vladimir, porque es un poco, creo que va por ese tema de esa polémica que existe, esa diatriba bien interesante que tiene que ver con el libro digital versus el libro en físico, ¿no? Uh-huh. Por ahí va la cuestión. Yo creo que estamos a la par de esa pelea, porque sí, si bien tenemos el libro en la mano, podemos, digámoslo de manera coloquial, podemos saber, saborear el libro, tocarlo, uh-huh, con las manos, hojearlo. También tenemos la oportunidad en una computadora, en una tablet, en un teléfono, de tener ese acceso a la información de una manera muchísimo más expedita, uh-huh, y confiable también. Entonces, en esa diatriba entre el libro físico y el libro digital, creo que estamos cumpliendo nuestro rol como Biblioteca Nacional. Sí, yo siempre digo que hay como un equilibrio. El libro digital democratiza el acceso, uh-huh, y el libro físico garantiza hasta ahora su preservación en el tiempo. Exactamente, ¿no? Y hablando de preservación, chicos, aquí te vamos a dar una idea. Nosotros tenemos que preservar todo lo que es el patrimonio de la Biblioteca Nacional. Tú decías la semana pasada que Gabriel Saldivia era parte de la colección de libros raros. Deberíamos digitalizarlo ya de una vez y tenerlo ahí a Gabriel Saldivia. Vamos a proponérselo, ¿no? Sí. ¿Existen otras experiencias similares aquí en Venezuela, en América Latina? Ustedes, cuando han desarrollado este proyecto, han buscado hacer comparaciones con otros proyectos similares? Bueno, sí, a nivel de bibliotecas nacionales existe toda una experiencia de bibliotecas digitales, justamente, pues, en todas las bibliotecas nacionales. La idea es justamente difundir todo ese patrimonio, pues. Entonces, siempre se ha buscado como esa relación, pues, entre las instituciones para obtener los conocimientos y ver cuál es la novedad, bien sea desde el punto de vista técnico, para hacerle su procesamiento de manera que el usuario pueda recuperarlo fácilmente, o a través del diseño, pues. Mm. Existen, o sea, bibliotecas nacionales de todos los países, en Colombia, en España. Comparado con esas otras bibliotecas, ¿qué fortaleza puede ofrecer la Biblioteca Digital César Rengifo comparado con esas otras? Bueno, esta está, es un software que es bastante fácil de desarrollar, fácil de diseñar, de trabajarlo. Igualito, o sea, comparado, creo que estamos a la par. Es decir, se descargan los documentos fácilmente, estamos visualizando todo eso, el patrimonio histórico de que está almacenado en la biblioteca, y el usuario virtual tiene acceso, puede interactuar con cada uno de nosotros. Bueno, tenemos que invitar nuevamente, reiterar la invitación a nuestros usuarios y nuestras usuarias a que visiten la Biblioteca Digital César Rengifo y nos den sus opiniones, porque estamos seguros que esas opiniones servirán para mejorar aún más, sí, el servicio que se puede prestar desde la Biblioteca Digital César Rengifo. Así que recuerden, Biblioteca Digital, todo pegado, bibliotecadigital.bnv.gov.be. Si no, hacen lo que yo hice cuando llegué en un principio, ingresé a Biblioteca Nacional de Venezuela, que es bnv.gov.be, y busqué el enlace de la Biblioteca Digital César Rengifo. Alternativas las hay. Y la Biblioteca Digital César Rengifo los quiere demasiado y de gratis, sí, porque todo esto es completamente gratuito, ¿cierto? Sí, se descarga fácilmente a cualquier software. Pues, o sea que no hay excusa. Dispositivo, disculpe. No hay excusa ni siquiera por curioso. Porque los invitamos a curiosear. Así es. Ahí a mí me llama mucho la atención y me parece fascinante, por ejemplo, el hecho de que todos los ejemplares del Correo del Orinoco, uh-huh, que es ese proyecto extraordinario de torpedo mediático que diseñó, esa estrategia diseñada por nuestro libertador Simón Bolívar, puede ser consultado ahora desde la comunidad de su hogar y en cualquier lugar del mundo, sí, ¿no? Gracias a que todo eso está en la biblioteca digital César Rengifo. Y como bien lo dice Vladimir Quintana, mi querido compañero de luchas aquí en Biblioteca Viva, es absolutamente gratuito el acceso a todo este material, ¿no? Bueno, y la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, tiene entre sus contenidos temáticos literatura infantil, porque siempre pensamos en la formación de nuestros niños y niñas. Y hablando de ellos, los invitamos a nuestra sección ¿Y qué leen nuestros chavos? ¿Qué leen los chavos? Hola, me llamo Amaranta Vivas y me encanta el libro Mundos de Papel. Bueno, muchas gracias, Amaranta. Mundos de Papel es un poemario infantil escrito por la española María Luisa Gimeño, con ilustraciones de Raymond Torres, publicado por la editorial El Perro y la Rana. En esta obra, los personajes principales son la naturaleza, los animales y los planetas. El libro está comprendido por 15 poemas que llevarán a los niños, niñas y jóvenes a un mundo donde puedan imaginar. Agradecemos a Amaranta Vivas, niña de 9 añitos, por haber participado en esta sección Y que leen los chavos. Y ahora, Rosario, vamos a conocer qué te interesa como lectora con la siguiente sección, que se llama Dime qué lees y te diré quién eres. Dime qué lees y te diré quién eres. Este segmento consiste en una pequeña trivia a la que nuestros invitados deben responder de forma sencilla. Y la trivia arranca así. ¿Qué libro recomendarías a nuestros usuarios y usuarias? De acá, de la biblioteca digital. Bueno, de Biblioteca Viva, al mundo entero. Bueno, y más allá, que nos están escuchando en este momento. Bueno, si es de la biblioteca digital, un poco lo que más le interesa es el tema de la literatura. Hay un libro acá buenísimo que es el de la antología de Andrés Bello, ¿verdad? Donde él refleja todo su... se analiza pues un poco él como poeta, como ensayista, como filólogo. De verdad que es una literatura que recomiendo, sobre todo porque, bueno, Andrés Bello fue nuestro embajador en las letras, pues. Qué bueno. ¿Y qué personaje de los cuentos o de las novelas te gustaría que fuera real? Bueno, Alicia en el País de la Maravilla. Me encantaría ese. Por el gato. Como el sombrerero. ¿Te gustaría que existiera Alicia o te gustaría ser Alicia? No, que existiera Alicia. Ah, bueno. Para que echara los cuentos. Okay, ¿por qué y para qué leer? Bueno, justamente para adquirir más conocimientos, pues en la medida que nosotros estamos leyendo, estamos enriqueciendo nuestro ser, nuestra alma, y además estamos difundiendo, pues enseñando a los demás con lo que aprendemos, con los conocimientos. Un libro que te haya gustado mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, y que te gustaría que te lo regalaran, o que tú regalaras. La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. La novela del boom, del llamado boom latinoamericano, uh-huh, ¿no? Que habla, uh-huh, sobre el tema de la educación militar en Perú. Sí, fue muy duro. ¿Por qué y para qué una biblioteca? Justamente por lo que comenté hace rato, que es lo del conocimiento. A medida que nosotros en una biblioteca podamos tener organizado toda esa información, todo ese conocimiento, ¿verdad? Y lo podamos difundir a los usuarios, a toda la comunidad, vamos a tener una gran satisfacción. O sea, yo como bibliotecólogo, digamos que esa es la experiencia que hemos vivido en la Biblioteca Nacional. O sea, el satisfacer a toda la comunidad con una información organizada, un conocimiento difundido. Bueno, fíjate, ahorita en esta era de tecnología, con la parte digital. Hablando otra vez de la biblioteca digital y una de las noticias que dimos de la corte, una nueva corte que es sobre la preservación y documentación, ¿cómo le ha servido de la biblioteca digital a estos estudiantes de esta corte? Además que debemos recordar y anunciar, pues, que continúa el Plan Nacional de Formación en la Biblioteca Nacional, el Archivo General y el Centro Nacional de Historia. Entonces, ¿cómo vincula, qué relación tiene la Biblioteca Digital con el Plan Nacional de Formación? Bueno, sería con el tema de la preservación, justamente a medida que se está afianzando, pues, ese programa de preservación, estos ciudadanos, pues, van adquiriendo conocimientos que nos van a permitir preservar esas colecciones para luego digitalizarlas y facilitarlas al usuario virtual. Es una manera de contribuir con ellos, pues. Lo que se preserva, luego se digitaliza y se facilita el acceso. O sea, es parte de ese pensum de estudios. Los que están estudiando preservación y conservación, de alguna manera tienen que estar relacionados con la biblioteca digital. Y quedamos entonces en que la Biblioteca Digital César Rengifo no solamente ofrece material bibliográfico y material hemerográfico, ¿correcto? Sino que también ahí veo que hay una sección Memorias del Tiempo, ¿no? Sí, que es audiovisual. O sea, que también las colecciones del Archivo Audiovisual de Venezuela están allí, además de Memorias del Tiempo. Háblanos un poco de eso. Es que en una primera fase de la biblioteca digital se trabajó muchísimo con los textos, pues, los libros, etcétera. Ahora quisimos resaltar todo lo que es esos objetos que están en el Archivo Visual de Venezuela, que son las fotografías, son los videos, son las partituras. En el caso de los videos, contamos con las Memorias del Tiempo, que es una experiencia, una entrevista, pues, que le hacen los funcionarios a determinado especialista, bien sea de historia, de arte, de literatura, de cultura, etcétera, y luego nosotros la visualizamos por acá. Se coloca el link que está en YouTube y aquí se coloca 10 minutos con una sesión, con esa experiencia de vida, una selección, hay, o sea, que decirlo, esa experiencia de vida que tienen ellos. Que Memoria del Tiempo es una larga entrevista porque en ella los creadores, los cultores hablan de toda su vida y de todo el proceso creativo de su vida, y para poder tener acceso a esa entrevista por ahora tienen que ir a la Biblioteca Nacional. Sin embargo, a través de la Biblioteca Digital César Rengifo y a través del canal de YouTube, se puede tener acceso a un segmento de esa entrevista. Ahora, María Rosario, ¿cuáles son las próximas tareas que asumirá la Biblioteca Digital César Rengifo? Bueno, la idea es seguir enriqueciendo el portal, ¿verdad? Con contenido. En este caso hemos trabajado mucho los contenidos patrimoniales, ¿verdad? Ahorita deberíamos tener la tarea de incorporar contenidos más académicos, contenido académico para, digamos, que captar otro tipo, o sea, otros usuarios. ¿Qué digo? O sea, ¿por qué lo digo? Porque un poco los quienes nos han consultado, tenemos usuarios que son, por ejemplo, la edad es de 25 a 34 años, ¿verdad? Pero, por ejemplo, de 18 a 24 sentimos que no ha sido tan alta las estadísticas. Entonces, creo que debemos mejorar son los contenidos académicos, o por lo menos que exista una relación, un trabajo cooperativo entre las instituciones académicas y las universidades para lograr nosotros quizás los permisos y poder difundir ese contenido académico. Bueno, por otra parte, te damos permiso para que coloque en la Biblioteca Digital César Rengifo la grabación del programa Biblioteca Viva. Bueno, es una especie de, es un audio, pues una de las sesiones que tiene la Biblioteca Digital son los recursos digitales, y ahí están los audios, o sea, deberían estar los audios, todo lo que es sonidos para colocarlo, porque debemos darle variedad a los de formato. Está bien. Entonces, bueno, palabras de despedida, Rosario. En primer lugar, bueno, queremos agradecer que hayas atendido nuestra invitación, y que quisieras tú complementar con qué información quisieras tú cerrar entonces este programa de hoy. Bueno, es invitarlos de verdad a conocer, a navegar en nuestra biblioteca digital. Les recomiendo, justamente como estamos trabajando con el tema, o quisimos enriquecer el tema audiovisual, les recomiendo que consulten el álbum de Caracas y Venezuela, lo cual son imágenes bastante coloridas que resaltan, pues nos llevan a nosotros a esa información de antaño, de otras épocas, pues tanto de Caracas, de La Guaira y de lo que en su momento fueron las provincias. Entonces es navegar por toda la biblioteca digital e invitarlos, bueno, a que nos den sus sugerencias, sus recomendaciones. Tenemos un correo que es el correo biblioteca.digital@bnb.gov.be, o bueno, puede ser el mío, rosario.vera, y allí le escucharemos, pues, todas las sugerencias. También invitar, bueno, a esos autores que quieran quizás donar sus derechos, nos den el permiso para actualizar la biblioteca digital. Y estamos seguros que todos los usuarios que accedan, tengan acceso a esta